Estimados participantes del curso universitario de locución UCB, cuando estamos apenas a escasas horas de nuestra clase final en la asignatura Prácticas de Locución, es interesante que recordemos que un locutor debe contar siempre con una permanente seguridad en torno a las actividades que realiza frente al micrófono y frente a su audiencia y un total consecuente y absoluto respeto. Nunca olvidemos la cortesía, nunca olvidemos evitar discriminaciones de cualquier tipo frente a esos oyentes. Ya es un gran respeto de parte de ellos escuchar nuestro discurso oral, de manera que nosotros profesionalmente también debemos mostrar siempre ese respeto. Por supuesto, al lado de estas dos importantes herramientas, debemos recordar que desarrollaremos un estilo. Este estilo estará basado, en principio, en algunas herramientas que hemos conocido a través del curso. Nuestro conocimiento sobre nuestra voz, un análisis de cómo es nuestro tono, nuestro timbre y nuestro ritmo de voz, nuestra articulación, nuestra pronunciación, matizar para conseguir un determinado tipo de interpretación. Es importante que siempre recordemos que estas formas de nuestro lenguaje deben ser comprendidas por todos nuestros oyentes. Además, siempre debemos estar entrenados todos los días, especialmente en aquellos fonemas que representan o han representado algún tipo de dificultad para nuestra articulación. Un locutor profesional siempre toma en cuenta que cada día está aprendiendo. En esta profesión nunca se termina de aprender. Eso es una de las claves mágicas de ser locutor. Por supuesto, escuchar es una excelente vía metodológica, no solo para aprender, sino también para superarnos. ¿Qué vamos a escuchar? Escuchemos a aquellos profesionales de la voz que tienen mayor carrera, mayor trayectoria, mayor experiencia que nosotros, adaptemos lo positivo que ellos puedan enseñarnos y transformémoslo a favor de un mejor desempeño de nuestra profesión para nuestra audiencia. Algunos pueden creer que no es importante escuchar a otros porque podríamos copiarlos y así incluso perder nuestra personalidad vocal. Sin embargo, esto no es así. Más bien, escuchar a quienes tienen más experiencia que nosotros frente a los micrófonos transforma, robustece nuestro propio desempeño para nuestra audiencia. De manera que recordemos que aunque tengamos 20 años de experiencia, siempre existirá ese miedo escénico, algo de timidez, forma parte de nuestro sistema de defensa orgánico. No pretendamos eliminarlo, más bien vamos a transformarlo y a colocarlo como un punto clave que siempre tomemos en cuenta para fortalecer nuestra profesión. Les deseo muy buena suerte, les deseo éxitos, pero lo que más les deseo es que siempre tengan esa actitud de querer aprender, de disfrutar esta hermosísima profesión para unos oyentes que están allí regalándoles parte de sus tiempos, parte de sus vidas para escuchar los mensajes que ustedes tienen a bien transmitirles a través de un micrófono. Hagámoslo de la mejor forma, con respeto, con cortesía, con seguridad y no se preocupen, el estilo lo irán forjando segundo a segundo, minuto a minuto, año tras año. ¡Felicidades y éxitos, locutores de Venezuela!